¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos... sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, estamos iniciando la transmisión número 108 de esto que se hace llamar El Viaje Sonidero. Bienvenidos, escuchas, para que no se pierda la tradición, como dirían por ahí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier parte de este planeta Tierra en donde se encuentren. ¿Qué tal? Pues un saludo también. Como bien lo mencionas, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Y pues hoy ya con el viaje sonidero número 108. Y pues ya se nos está yendo el año. Hoy ya 3 de noviembre, pues después de un fin de semana, pues con distintos tintes, en el que pues se festeja a los muertos, aquel México, y donde pues tristemente se puede ver que una cultura comercialista, consumista, anglosajona, como lo es el Halloween, pues se apodera cada vez más de esta tradición, de estos jóvenes, y pues que pues irremediablemente los días de asueto se convierten pues en grandes días de fiesta. Sí, mucha fiesta, ¿no? Mucho Halloween, lo que se escucha, la pura fiestota. Y pues como dices, comentaba con una amiga y decía que fueron a Mixquic, al parecer, pues creo que el primero, y decían que por ejemplo el parque, el panteón estaba, que como tradicionalmente se acostumbra, pues es que la gente vela a sus muertos, a sus difuntos, y permanece durante toda la noche con ellos en su tumba. Y pues dicen que este año no pudo ser así, que el gobierno decidió cerrar el panteón y no permitir que nadie estuviera adentro. Entonces, bueno, pues habrá que ver que este tipo de acciones, bueno, pues van en contra de la tradición y en contra de las prácticas que la población desarrolla en estas comunidades, ¿no? Pueblos originarios también. Y entonces, bueno, pues ahí todavía se festeja esta tradición. Ojalá que la banda haya puesto su calaverita, que haya puesto su ofrendita, para que todos esos espíritus, todas esas esencias hayan podido llegar a convivir con nosotros en este portal que se abrió y que se abre cada año en estas épocas. En algunas, en la época prehispánica, al parecer estos rituales empezaban desde agosto. Pero bueno, pues acá ya se celebra con esta onda de, bueno, pues la mezcla, ¿no? Con la religión católica. Entonces, bueno, pues se celebra ya finalmente en estos días. Bueno, pues es hora de quitar la ofrenda, es hora de comernos lo que nos dejaron nuestros ancestros y compartirlo. Así que, bueno, pues no se espera que se pudra la fruta, cómansela antes de que ese momento llegue. Comas ese disco, ese dulce y rico dulce de tacha, y los tamales y toda la comida y la fruta y el pan que se le puso a los muertos, que ya han absorbido su esencia, ya tomaron lo que se les ofreció, y pues ahora a seguir en este mundo de vivos. Eso es todo, y como es un mundo de vivos, pues tenemos mucha información, tenemos noticias, tenemos algunas notas, algunas recomendaciones que queremos hacerles, pero también sobre todo mucha música el día de hoy, como mucha cada música. Lunes. Claro. Y además, hoy nos hubiera gustado que estuvieran de invitados los compas de Dubnesa. Desafortunadamente andan con mucha chamba. Pero pues dejaron unos regalitos para el viaje sonidero, para los Así escuchas, es. Que paren bien la oreja porque hoy es la noche de los regalos. Noche de regalos. Y bueno, pues estaremos regalando algunos pases para la presentación de Channel One allá en Nesa y para Errol Dunkley. También en esa. Una leyenda jamaicana que se presenta este fin de semana allá en Ciudad Nezahualcóyotl y que para el próximo fin de semana, nada más y nada menos, 14 y 15 de noviembre, acá en la Ciudad de México, Channel One Sound System, uno de los legendarios sistemas de sonido de Reino Unido, presentándose por primera vez acá en América. ¿Cómo no? Eso es todo. ¿Ya debe andar por acá o en estos días saldrá? No sé esa información, anda, pero por ahí anda el tour. En Colombia, ¿no? Colombia, me parece, y México. Pues ahí está, a esperar esas presentaciones. Ya estaremos dando la información más adelante, así que atentos, porque la mecánica para ganarse algunos de los boletos serán que durante el programa vamos a decir tres preguntas. Ya les iremos diciendo para qué acceso es. Pero son tres preguntas durante el programa que ustedes, al finalizar esas tres preguntas, nos tienen que enviar las respuestas en mensaje. Eso está chido. Entonces, para que no se pierdan el programa, porque va a estar bueno. Claro. Y bueno, pues, 666 me gustan. 666. En el viaje sonidero. ¿Qué tal si les seguimos moviendo ese número? Vamos a aumentarlo y que vengan nuevos me gustan para la página El Viaje Sonidero ahí en Facebook. Pueden encontrar algunas noticias, información del programa, lo que viene nuevo. Así que bueno, pues ahí denle un like. Muy bien. Y compa, ¿con qué iniciamos? Pues quise iniciar con algo de... He estado escuchando constantemente este último disco, este último CD llamado State of Mind del 2011 de Zion Train, y en verdad me gusta mucho. Igual quisiera compartirles con a ustedes este track número 2, que se hace llamar Rainbow Children's, y en donde precisamente en este disco pues se presenta o está el track de Matrameru, del cual pues muy amablemente Neil Peart, acá el operador de Zion Train, pues nos hizo un buen duplet para Yomakari. Así que vamos a escuchar este track número 2. Esto se hace llamar Children's Rainbow con la voz de Dub Dada, acá a través del viaje sonidero. Ya saben, muy buena música. We are the children of the world. estación. No encuentro la estación. www.reggaeambulante.org. Ya regresamos acá al viaje sonidero. Y bueno, pues eso que escucharon fue algo de Zion Train. Y bueno, pues acá nos están mandando saludos el compa León. Saludos la banda, que estés pues bien chido ahí. Que ese verde corazón esté latiendo fuerte. Muy chingones los test, la neta. A ver cuándo hacemos ese spot para perifonear. Pues ese producto que anda rolando por ahí entre la banda. Y también muy rico su cigarro de flores. Fuma flores. Y pues ahorita, León, en un ratito más te vamos a complacer con la rola que estás pidiendo. Estate atento porque ahí viene. Y bueno, pues una nota importante. Una nota pues que en estos días como que a todos nos estremeció un poco. Bueno, no sé si a todos, pero a muchos nos estremeció un poco. Nos hizo ver un poco el Día de Muertos con esto, este descubrimiento que se acaba de hacer. Como, no sé si es una coincidencia, qué está pasando. Pero la nota es que hace algunos días se da a conocer pues en los medios oficiales, a través del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, una noticia acerca de un encuentro, acerca de un descubrimiento, acerca de un, no sé si llamarlo descubrimiento. Más bien lo podríamos llamar un hallazgo. Es que yo creo que no es algo que, o sea, es que es algo que ahí está, ¿no? Solo que está escondido, o sea, finalmente está oculto por otra historia, ¿no? Pero ahí está. Entonces, pues, en esencia, creo. Entonces, bueno, pues la onda es que encontraron pues dentro de estas excavaciones, que es un proyecto que se llama Tlalocan. Tlalocan es un proyecto que desde hace 5 años se está llevando a cabo debajo de el templo de Quetzalcóatl allá en Teotihuacán. Y entonces, bueno, pues desde hace 5 años y hasta hoy lo que han encontrado pues son, o en días recientes el hallazgo más importante es que se encontraron 50.000 objetos con un gran valor no solamente simbólico sino económico, dicen, ¿no?, los investigadores. Y bueno, pues al parecer excavaron 150 metros de profundidad y ahí, bueno, pues encontró una ofrenda en donde se piensa estarían los restos de importantes dignatarios o importantes gobernantes o tlatoanis teotihuacanos. Hay, por ejemplo, piezas de jade, hay 4 esculturas labradas en piedra, masculinas y algunas femeninas. Hay una decena o más caracoles que probablemente procedan del Golfo de México u otros lugares. Hay también huesos de felinos, discos de pirita y, bueno, pues una de las de lo que se leía ahí es que justamente esta pirita se molió y entonces lo que encontraron en estos túneles es que cuando alumbraron hacia el techo algo brillaba, ¿no? Entonces cuando empezaron a hacer como los estudios, lo que descubrieron es que lo que brillaba es esta pirita molida y que al parecer fue una especie como de estuco, de recubrimiento y que, bueno, pues hasta ahora decíamos por acá, no, pues han de ser conchas marinas, ¿no? Porque generalmente es como lo que hacían, ¿no? Pero en este caso, no, en este caso, bueno, pues se ha descubierto que es pirita. Entonces, bueno, pues algunos hallazgos sorprendentes. La verdad es que, bueno, pues nuestros pueblos creo que ya tendríamos que estar acostumbrados a, pues sí, ya tendríamos que estar acostumbrados a lo que representan y a la capacidad de conocimiento y de nivel que tenían. Entonces, bueno, pues yo creo que ya nada puede sorprendernos tanto, pero bueno, pues ahí está la nota. Échense una vuelta a Teotihuacán, igual le rinden una ofrendita, un cantito, lo que quieran, una vibra, su simple vibra ahí a ese lugar mágico, ¿no? Compa, ¿cómo ves la nota? Pues lo que más me alarma, más que contentarme, es pensar en todo lo que no nos van a decir que encontraron, ¿no? De la forma en que lo encontraron y de la importancia, ¿no? De la relevancia que hay, que se encuentran este tipo de restos dentro de una zona arqueológica tan importante como es Teotihuacán. Y pues una evidencia más de toda esa herencia muy vasta de una civilización que pues al parecer se extinguió, pero en la realidad pues podríamos decir que es una gran enseñanza esto, ¿no? En tiempo y forma es que toda esta riqueza está saliendo en momentos en que necesitamos de más fuerza, y pues esa cultura está viva y que un día habrá que renacer, así que pues ¿por qué no empezar desde estos momentos? Eso es, pues ahí está la nota, hay que darle seguimiento, todo un viaje que es esto, así como el viaje sonidero, compa, ¿no? Hoy, ¿qué más tenemos de música como para, complacemos al auditorio? Complacemos al auditorio si quieren, pero pues también vamos a poner un poquito de muestra para quien no conozca a este personaje llamado Errol Dunkley, y que se presentará el próximo sábado 8 de noviembre, o sea, este próximo fin de semana, y que la producción de Dubnesa, pues bien chido, se ha mochado con una entrada para pues este gran concierto, que por ahí tiene un cover de 150 la preventa y 200 día el evento, así que pues quien se gane este acceso pues estará rayado, presenciando un acto en vivo de Errol Dunkley, y que además tendrá de backing band a la Dub Command, así que un espectáculo que se presentará por allá en la ciudad del Coyote Hambriento. Y vamos con algo, ¿no? Algo de música de precisamente de este invitado, y que ya en unos momentos más empezaremos a hacer esas trivias para regalar el acceso para Errol Dunkley a través del viaje sonidero. No le Black Cinderella, Errol Dunkley. El viaje sonidero, no le cambien. Got a fire. Cinderella, Errol Dunkley. Próximo fin de semana, Ciudad de Nesa, Ciudad del Coyote Hambriento. Otro clásico de Errol Dunkley. ¿Cómo no? Don't Know Why. Lioness Aizasha. Ah, yes. Roots and Colchester. Oh, yes. Lord, Lord, Lord, Lord. May not be a movie star. You may not drive a Lexus car, but I love you in every way. I love you in every way. I don't know why. I said I don't know why. The dress you wear may say they don't look right, but I don't care about their view. I keep on loving you. I don't know why. Don't know why. Errol Dunkley, próximo sábado 8 de noviembre. Oh, yes. Con una banda en vivo. Para la oreja y gana. escuchando algo de lo que se viene el próximo fin de semana acá en la ciudad monstruo, Errol Dunkley. Edley Reggae. Girl, you're telling everybody that I'm your man, but I know I am not the man for you. Can go your ways and leave my name alone. Girl, you're telling everybody that they can study you and me, but I know can go your ways and leave my name alone. Girl, you're going around saying I'm your man, but I truchas, porque se viene un acceso para Errol Dunkley totalmente en vivo próximo fin de semana por allá en Ciudad Neza, la ciudad del coyote hambriento. Rods and Colchester. Así podremos calentar nuestros pies. Ya lo ves. También. También. ¿Y eso? ¿Estás bien, Don? Sí, eso creo. ¿Qué opinas de este canal? Que mis pies están calientes. ¿Y ahora? Ya son las 9. Préndete. No encuentro la estación. No encuentro la estación. No encuentro la estación. www.regueambulante.org. Ya regresamos acá al viaje. Ya regresamos acá al viaje sonidero. En su emisión número 108, bienvenidos, bienvenidas todos aquellos que le van prendiendo a este pues programa radial, programa de radio que se transmite a través de internet, a través de www.reggaeambulante.org. Algunos comentarios nos dicen que se está sonando, que se tienen que lo saca de la página o que algo pasa. La recomendación es denle F5, que recargar. Se recargue y hasta abajo le dan play en el reproductor y ahí modulen el volumen. Sí, modulen el volumen, aunque en realidad cuando entras a la página, pues solito se carga el reproductor. Así tendría que ser así, pero si no, sí, hasta abajo. Y si no, F5. Y si no, la neta es que si se está cayendo la transmisión, es gracias a que hay mucha banda conectada. Y ojalá que no sea por quererse ganar el boleto para Errol Dunkley y Channel One. Pues sí. Primer pregunta a propósito. Primer pregunta. Chan, chan, chan, chan. Va, a ver, suéltala. Repito la dinámica nada más. Simón. Para este boleto de Errol Dunkley vamos a regalar un boleto. Y entonces van a tener que escuchar 3 preguntas durante el programa. Al finalizar esas 3 preguntas nos pueden enviar sus respuestas. O sea que las 3 juntas. Ah, va. O sea que no después de que escuche esta primera respuesta, esta primera pregunta, no tengo que responder. O sea, contéstenla ustedes y después, cuando tengan las 3, las 3 nos contestan, nos con contesta, un mensaje, nos la envían. Un mensaje privado. Ajá, y ya vamos viendo si sí o si no. Y bueno, hay que contarles que tenemos un boleto para Errol Dunkley y un par para Channel One en la ciudad del Coyote Hambriento, ciudad de Nezahualcóyotl. Gracias a los productores que pues hacen posible tener estos accesos para los escuchas del viaje sonidero. Y pues todos esos escuchas que se ganan esos accesos, pues mínimo las gracias, ¿no? Primer pregunta. Dice. Bueno, pues Errol Dunkley funda junto con Gregory Isaacs, un sello discográfico en el cual justamente sonó hace un momento, del cual justamente suena hace un momento uno de los tracks, ¿no? En ese disco. Así que bueno, pues primer pregunta de 3, anoten su respuesta, que nos digan el sello. El nombre del sello con quien y que grabó más bien con Gregory Isaacs, ¿no? El nombre del sello discográfico que Errol Dunkley funda con Gregory Isaacs. Sí, esa es. Ahí está. primer pregunta para ganarse este acceso del próximo baile del sábado 8 de noviembre. Y que pues les vamos a anunciar todo completo para que pues se vayan preparando, ya que pues no se había dado mucha difusión acerca de esta presentación, pero pues es un exponente de los años dorados de la isla jamaicana y pues de todo ese gran movimiento de música reggae en aquella isla, y que pues detonó en tener enormes discos, de enormes estudios de grabación, y que pues donde se desprenden todavía muchos cantantes que anualmente dan pues un rol por el mundo cantando estos viejos éxitos. Y que ahora en la Ciudad de México estará Errol Dunkley el próximo sábado 8 de noviembre. Próximo 8 de noviembre allá, dices bien, en Ciudad Nezahualcóyotl. Bueno, pues en el foro El Tumbao, un foro ya conocido por la banda. Viene Errol Dunkley junto con una banda en vivo, Dub Command Backing Band. Son de México, así que bueno, pues es una banda que se está sonando últimamente mucho, ¿no? Sí, que acaba de presentar un disco y que como backing band, nada más y nada menos ha estado trabajando con Vince Black, guitarrista de Dub Syndicate, ¿no? Así que, pues buena escuela, ojalá que sea un buen show. Ya, en realidad nunca es lo mismo, ¿no? Un show en vivo que un acto de DJ. Aunque pues los dos formatos tienen su encanto, ¿no? Ahí se van a estar presentando en esta ocasión pues con la banda, ¿no? Y sí. Bueno, pues ahí van a ver más compas dándole a la música, Nesca. Mucho vinil, ¿no? Sí, Ernest, ahí a la Old School, dicen por ahí. Old School. En el Foro El Tumbao, ahí en calle Lago Brón, en la colonia Aguazul, esquina Chimalhuacán, ciudad Nezahualcóyotl. Y bueno, pues gracias al Sirius, a la Nesca, a toda la banda por estos, por este acceso. Ahorita ya, primer pregunta, prepárense porque en cualquier momento lanzamos la segunda y se están acercando entonces tal vez a tener este acceso, que dicho sea de paso, la preventa está en 150 pesos y el día en 200, así que pues ganes este boleto porque sería vale la pena. Un muy buen regalo de cumpleaños o para ir a celebrar o lo que quieran. Así que Errol Dunkley en Ciudad Nezahualcóyotl. Acá en el viaje sonidero seguimos con mucha música, mucha información. Y bueno, pues, ¿con qué nos vamos, compa? Pues vámonos con algo que encontré hace no mucho, algo me parece que es de Colombia, algo que se hace llamar Radio Matuna y este track que se hace llamar El Son. Lo están escuchando a través del viaje sonidero. No le cambien. No le cambien. No le cambien. No le cambien. No le cambien. No le cambien. No le cambien. No le cambien. No le cambien. No le cambien. No le cambien. No le cambien. No le cambien. No le cambien. No le cambien. No le cambien. No le cambien. No le cambien. No le cambien. No le cambien. Que son los obreros, que son, caminante guerrero, que son, pero dime ya que son los obreros, que son, caminante guerrero. Que son los obreros, que son, dime ya que son, caminante guerrero, que son, pero dime ya que son, que son los obreros, que son, vaya, dime ya que son, caminante guerrero. santa. ¿Qué es esta música, Dios mío? ¡Malditos muchachos del demonio! Seguramente son esos de viaje sonidero. Viaje sonidero. Sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero. Ya regresamos acá al viaje sonidero. Y bueno, viaje sonidero, pues, ¿cómo no? Sonidero de coraza. Sonidero de coraza. Y un saludo a todos los sonideros del barrio, del mundo. Del mundo mundial. Del planeta Tierra. No. Desde Oaxaca, saludos. Nos mandan saludos. Qué chido. Saludos a la banda oaxaqueña, a la Oaxaca rebelde, a la Oaxaca que resiste, a la Oaxaca creativa, ¿cómo no? Bicicletera, pedalera, ¿va, compa? Huevo. Ahí con los compas de casita. Qué chingón. Que por cierto, los compas de casita traen un proyecto entre manos. No sé si podemos buscar el audio. Simón. Y a lo mejor, ¿cómo no? Darle un poco de difusión a este proyecto que se traen entre manos. Los compas de casita que han implementado, bueno, las tecnologías con bicicleta, ¿no? A partir de la movilidad en bicicleta. Pues es que inician un proyecto, pues, en donde van a viajar por todo Mesoamérica y van a llevar esta tecnología apropiada. Así que, pues, este proyecto es una iniciativa que es, bueno, pues, independiente, pero que necesita de recursos. Entonces, pues, ahí están promoviendo una campaña que ya comenzó para justamente recaudar fondos para poder dar este rol y llevar el conocimiento a las comunidades y que las comunidades puedan apropiarse de esta tecnología y la puedan implementar en sus comunidades. La idea es esta onda de, pues, buscar el beneficio de nuestros pueblos, ¿no? Y la autonomía, ¿no? También. Entonces, bueno, pues vamos a buscarlo ahorita. Vamos a ver aquí en corto. Mientras puedes platicar algo de la banda de casita, en lo que voy a buscarlo. Pues la banda de casita, una banda que hace trabajo ya desde hace unos tiempos atrás allá en Oaxaca, y que básicamente en la generación de tecnologías apropiadas, tecnologías aplicadas a muchas herramientas de uso común aún allá en los pueblos indígenas, y que de forma análoga pues han tenido bastante éxito en el desarrollo e implemento de esta pues, ¿qué podríamos decir? Tecnología amigable con el entorno, como lo son las bicimáquinas, y que después de tener varias experiencias, a mí me tocó participar con ellos en particular en la exposición de las bicimáquinas por allá de 2009 en el segundo congreso de ciclismo urbano llevado a cabo en Larva, un centro cultural allá en Guadalajara. Y que pues Casita ahora decide dar un rol por todo Mesoamérica y emprender la compartición de conocimientos acerca de estas ecotecnias que son las bicimáquinas. Y pues qué chido, ¿no? Qué chido que Casita pueda emprender esto. Y precisamente queremos, estamos haciendo tiempo nada más para encontrar el video, porque queremos hacer pues hincapié, una invitación a toda la gente que sintoniza el viaje sonidero acerca de este emprendimiento que está haciendo o que va a ser la gente de Casita, y por lo cual está pidiendo pues la cooperación y la intervención de todos, desde el conocimiento del proyecto hasta otras cosas. Así que, pues sin más, vamos a escuchar de viva voz lo que Casita nos quiere decir. Regresamos. En el primer trimestre de 2015, caminaremos en la caravana mesoamericana para el buen vivir de los pueblos en resistencia, un proyecto que venimos construyendo con comunidades desde México hasta Panamá. Entonces, Fomentaremos la aplicación de tecnologías socialmente apropiadas, tecnologías alternativas y no contaminantes adaptadas en el buen vivir de la propia comunidad, como lo son las bicimáquinas, energía solar, baños ecológicos y sistema del aprovechamiento de agua, entre otras. La tierra, el agua y el aire no se deudan. Se conservan y se defienden. Eso es, pues así es, los invitamos a venir a participar en esta defensa de nuestros saberes. Colectivamente produciremos radio y televisión comunitaria, preguntando y escuchando la voz de los pueblos de Mesoamérica y difundiendo alternativas del buen vivir comunitario que se están cultivando frente al despojo que sucede en nombre del desarrollo humano. Todos estos materiales serán entregados a las comunidades y compartidos con uso y difusión libre y sin fines de lucro en nuestras páginas web. En 2015 llevaremos estas herramientas a comunidades y pueblos que construyen estas formas de trabajo y autonomía. Ahora impulsaremos una campaña de 40 días para lograr estos objetivos en la plataforma de goteo.org, la cual puedes compartir y visitar, donde llevamos recaudado el 20% del proyecto. Tu apoyo y difusión es primordial para lograrlo. Con la semilla de cada uno enlazaremos reforzando nuestras alternativas de vida y formas de reproducir nuestra energía y autonomía. Pues ya lo escucharon, la banda de Casita, el proyecto mesoamericano, este proyecto del buen vivir para los pueblos, pues sale a caminar, sale a compartir, sale a pues mostrar un poco de lo que han aprendido y compartirlo con los pueblos. Así que bueno, pues atentos porque estos vatos seguramente llegarán a sus pueblos, barrios y colonias. ¿Cómo no? Y bueno, pues un saludo a toda esa banda. Quien se pueda mochar, pues ahí está la página para que visiten y puedan, pues de peso en peso, de moneda en moneda, pues mocharse y apoyar este gran proyecto que es el conocimiento libre y la compartición entre los pueblos del buen vivir. Eso es, saludo a la banda de Casita, toda saludo a la banda de Casita por allá, también. De Chanti también. Y todos aquellos que... a todas las semillas. Que construyen esa otra realidad, construimos y que compartimos espacios, lugares y pensamientos. Así que, pues ahí está el comercial sobre Casita y pues vámonos con algo más, ¿no? Pues sí. Algo más de información, yo creo es justo el momento, después de tantas buenas noticias... Bueno, pues el país no está tan guay como se manifiesta, pero bueno, pues vamos a empezar. Bueno, nada más antes de iniciar con estas notas, quiero comentarles que hay también unos pases ahí para la fiesta del cuarto aniversario de la banda de Dubnight. Así que bueno, pues si ustedes quieren también... Anótense ahí. Para esos boletos lo que vamos a hacer es que nos van a escribir. Hay 4 pases dobles, 3 pases dobles, de hecho creo que ya quedan nada más, para esta fiesta. Entonces, si alguien quiere ir a esta fiesta de aniversario... Próximo viernes 7, Centro Histórico allá en el Penthouse, Palma 40,

Ya regresamos acá a lo que se hace llamar el viaje sonidero. Y de fondo, pues un video de una sesión de Channel One en Polonia. Y que pues estará presentándose próximo fin de semana 14 y 15 por acá en Ciudad de México. Xochimilco y Nesa son los lugares en donde harán presencia este par de señores, Mikey Dread en la selección y Raz Kylip en el mensaje, en el micrófono. Y pues la vez pasada King Shiloh, ¿no? Y Red Light, que 5 horas. Esperemos que tengan una sesión igual de larga. Ya los esperamos acá. Las sesiones son 14 y 15 de noviembre, dentro de 15 días, Ciudad Nezahualcóyotl y a Xochimilco, ¿no? Pueblo Xochimilco. Así que bueno, pues ya estaremos también hablando de estas sesiones un poco más adelante. Mientras, piénsale a las dos respuestas para que envíen en cuanto digamos la tercera pregunta. Y bueno, pues hablando, no podemos dejar de hablar de lo que ha pasado en estos últimos días con el caso Ayotzinapa. Y bueno, pues solamente comentar, yo creo que hay mucha información, pero habrá que resaltar como algunas cosas que me parecen como muy trascendentes, y que, por ejemplo, la revista Proceso publica un artículo en donde algunos padres de familia de estos normalistas desaparecidos denuncian que se les ha ofrecido 100,000 pesos a cada uno para dejar de... pues de hablar de la situación de sus hijos desaparecidos. Entonces, pues se está denunciando esa situación, y bueno, pues es como una forma de, pues dicen ellos, es una forma en este texto de pues tratar de que olviden lo que está pasando con sus hijos, siendo que también la cuestión económica es una cuestión que ellos están en estos momentos sufriéndola, ¿no? Entonces, pues sí hay que mencionarlo. Y bueno, pues hoy siguen habiendo movilizaciones. Yo creo que vamos a escuchar un audio y vamos a regresar a platicar lo que sucedió en la reunión interuniversitaria, una reunión en donde se convocan a diversas universidades de la Ciudad de México e incluso del país. Y entonces, pues para que sepamos qué es lo que a los acuerdos que llegó esta asamblea para estos próximos días en apoyo a los compas de Ayotzinapa. Entonces, vamos a escuchar un audio y regresamos acá al viaje sonidero. No le cambia. Remember, remember, the 5th of November. De norte a sur. From north to south. De este a oeste. From east to west. Que tous entendent notre exigence. Que todo el mundo escuche nuestra exigencia. Let everyone hear our demand. Con vida se los llevaron. Con vida los queremos. Vivant, ils ont pris. Vivant, on les veut. Alive, they took them. Alive, we want them. Remember, remember, the 5th of November. Que la indignación tome las calles. La historia nos obliga a hacer historia. El viaje sonidero. Todos los lunes a partir de las 21 horas, tiempo de México, a través de www.reggaeambulante.org. Apaga la televisión y prende tu conciencia. Regresamos, y eso que escucharon fue una convocatoria que se hace para participar dentro de las actividades que está convocando, bueno, pues la banda de allá de Ayotzinapa, los compas normalistas, y en donde se convocan a que el 5 de noviembre pues es una jornada global por los 43 desaparecidos y por los muertos de Ayotzinapa. Entonces, bueno, pues ahí está para que ustedes, si así lo deciden, pues realicen alguna actividad en esta jornada global. Y pues yo no sé si la rodada por ahí tendrá la rodada, además, sí. La información. A ver, rodada. Habrá una rodada, creo que de CEU. Es también mañana, el miércoles. Miércoles, una rodada por Ayotzinapa dentro de Ciudad Universitaria, y por ahí nos dice un compa que es la reunión en la Biblioteca Central. ¿Cuándo? Y a las 2. El miércoles 5 a las 2 de la tarde. 5 de noviembre, 2 p.m. Y la cita es... No. Van a tener una junta previa para quien quiera caerle y organizar la rodada. Bueno, pues será el 4 de noviembre ahí en el... En un café muy conocido ahí en Avenida Tasqueña, casi Miramontes. Que no necesita comercial. No necesita comercial. Ya está. Es un café de allá de por Veracruz. Entonces, bueno, pues ahí está la información. Y bueno, pues para que ustedes le caigan a cualquiera de estas actividades. De todos modos, el miércoles habrá diferentes movilizaciones, ¿no? En torno a esta Día Global de Acción. Todos somos Ayotzinapa. Por allá andan rolando un par de videos bastante bien hechos que pues demuestra un poco la vida cotidiana de lo que son los estudiantes rurales, y que pues gran parte de ellos, si no es que en su totalidad, no sé, son los que próximamente serán pues los profesores rurales de muchos lugares, muchos entornos de nuestro México. Y que precisamente recordemos que en el libro ese, ¿no? Recuerdo ese libro de La Rebelión de los Colgados, y precisamente, ¿no? Parte importante de la gente que se involucra en la Revolución de los Monteros, pues son profesores, ¿no? Que van huyendo en el ferrocarril, pues de la gente que los trata de matar. Y por ahí, en este serendipity de ideas, por ahí creo que se está abriendo un lugar que se hace llamar El Hijo del Aguizote, y que en este caso pues será un museo dedicado a gran parte de la obra gráfica que heredara el nieto o sobrino de los Flores Magón, acerca de el gran acervo del periódico Regeneración. Así que próximamente por ahí en el Centro Histórico pues estará este espacio, y que tendremos que ir a echar la vuelta, y ojalá que ese acervo pues también se encuentre digitalmente para poder usarlo por ahí y poder leerlo.

es convertirse en un blanco perfecto contra las represalias. When you wander in the city, seize the time without no pity. Only love can uplifting your destiny. When the love is very lovely and the wow is very ugly, too much wowing has the name of love. If you feel a very lonely, don't you know there is no wowing continues and in a rising sound. If you want a very wealthy, can't you live in a harmony? Remember that unity is a key. When you wander in the city, seize the time without no pity. Only love can uplift your destiny. Now when I take on a microphone, I'm waving the mic in on me, Anna. Me take on a microphone, follows me up to understand her. Jamaica is an island, standing in the land. When we play on Rabado, follows me up to understand her. New wise and the king of king, I say we're wise and Lord of Law. We conquering, we're conquering, and the lion of Judah. Me say me wise and the culture. Just let me tell you, me wise and the culture. Forever white, every night and every day. It's comedy, Ya regresamos acá al Viaje Sonidero. Y bueno, pues nomás un saludo para la banda de Vallarta que nos está escuchando. Un saludo para la banda de Oaxaca que también manda saludos y que dicen que desde allá nos están escuchando. Pues un saludo a cualquier parte de este planeta Tierra, cualquier hora que sea, sea de día, sea de noche. Pues acá estamos dándole un rato al Viaje Sonidero. Y bueno, pues nada más, ya vamos a regalar estos accesos y vamos a reconfirmar las dos preguntas. Listos para que envíen sus respuestas. Ahora sí, para los que quieran el boleto para Channel One Sound System, que se va a presentar allá en Ciudad Nezahualcóyotl, la pregunta es, las dos preguntas fueron: año en que se funda Channel One Sound System y el siguiente, la siguiente pregunta es de qué famoso sistema de sonido era operador su papá, de Mikey Dread y de Yati, fundadores del Channel One Sound System. Esas son dos preguntas para ganar un acceso para esta sesión de Ciudad Neza. Ajá. Channel One. Y ahora vamos a dar las dos preguntas que lanzamos durante el programa y que ahora sí pueden contestar para Errol Dunkley. Errol Dunkley, el 8 en Neza. En Neza. Así que bueno, pues la pregunta es: ¿qué sello funda Errol Dunkley con Gregory Isaacs? Y luego la pregunta 2 es que nos digan del tema I Don't Know Why, ¿quién es el original, ¿no? ¿Quién es el autor original? ¿Quién lanza este hit? Y ya tienen su acceso también para Errol Dunkley. Chido a la banda de Dubnesa que se mochó con estos pases. Sí, gracias. Y bueno, por ahí nos estamos viendo ese par de días. Eso es todo. Pues ahí están las preguntas. Ya pueden contestar ustedes en la página de Viaje Sonidero. Ahora sí, después de tanto esperar, listos con sus ojalá respuestas. Ya varios ya se han de ver aburrido y desconectado, así que perdieron la oportunidad. Ya algunos dicen que que las volvamos a repetir, pero no, ya, ahorita. Pues, saludo para toda la banda costeña del Pacífico al Atlántico. Saludos para la banda jarocha y también para los jaliscienses. Un saludo y un abrazo para todos ellos. Y hace rato gente de Oaxaca, ¿no? Qué chido. Francia, un abrazo enorme para del todos barrio, ellos. Del barrio, aquí en la cabina. Del barrio, también. Aquí en la cabina, representando siempre. No estamos nunca solos en esta cabina y es algo que pues se debería de ver, los humos que llegan por acá. Pues qué más, ya tienen un par de invitaciones, así que si andan erizos, pues nomás era cuestión de parar la oreja, y si con mucha suerte salen el día de hoy, pues si no se va, ya saben que la retransmisión se cuelga dentro de la página www.regambulante.org, ahí en la sección de radio, y me parece que el mañana o el miércoles más tardar estará pues arriba ese programa, así que si quedan por ahí flotando las preguntas, pues pueden responderlas, así que pues pónganse bien truchas, porque se viene Errol Dunkley y Channel One Sound System, un par de sesiones también cerrando el año bien fuerte. Apenas vino Bigger Ranks, ¿qué más se espera? Mr. Zebre por ahí de fin de año, y agárrense porque les tenemos una noticia así bien grande, un par de noticias de hecho, pero yo creo que hasta el próximo lunes, ¿no? Estaremos sí, soltándola, porque pues celebrando estos primeros frutos, la recolección, la cosecha después de mucho trabajo y que ahora se puede ver recompensado un poco, así que un par de grandes sorpresas. Algo que sí les podemos adelantar tal vez es que una es con parte de los que estamos regalando boletos. Así que una experiencia por ahí sobre el acontecer de pues dos paradigmas, dos símbolos como lo es el Sound System, el sonidero, toda esta cultura del bass acá en la Ciudad de México. Y pues otra sorpresa es la continuidad de un trabajo arduo de 6 largos años, así que pues pónganse truchas porque el siguiente lunes por acá además nos estará visitando Serious Dub, también andará por acá la banda de Black Roots tal vez, esperando y contándonos ya acerca de pues todos los pormenores acerca de la sesión tan esperada de Channel One. Mikey Dread at the controls y Russ Kylie en la lírica haciendo el performance y teniendo una conexión directa con el público. ¿Qué vamos después de estas dos preguntas? Vamos con una rola y regresamos. ¿Rola? Con más información, más música. Vamos a dejar un poquito de la sesión de Channel One, esto que estamos escuchando en vivo en Varsovia 2013, ¿cómo no? Para que se animen. Polonia, Channel One. Lo escuchan a través del viaje. Del viaje sonidero. No le cambie, no le cambie, no le cambie, no le cambie, no le cambie, no le cambie, no le cambie, no le cambie, no le cambie, no le cambie, no le cambie, no le cambie, no le cambie, no le cambie, no le cambie, no le cambie, no le cambie, no le cambie. People fire, world fire, whatever, yeah. Ya regresamos acá al viaje sonidero, escuchando de fondo algo de lo que en sus sesiones se deja escuchar Channel One, este audio directamente desde Varsovia 2013 y que próximamente estará acá en Ciudad de México, y que pues gracias a la producción de Dubnesa tenemos un par de entradas para nuestros escuchas. Una solamente ya. Sí, una. ¿Ya se fue una? Una ya se fue. Una ahorita se fue. En unos minutos más vamos a dar la el ganador o ganadora. Y no digas que el de Errol Dunkley también ya se fue. Más bien el que se fue es el de Errol Dunkley. Ah. Y del el de que Channel queda, One queda un boleto y un boleto dentro de 8 días, ¿no? Sí. Eso. Y entonces hubiera estado chido preguntarle al Sirius que si hoy 2 y el otro lunes 2. No, dijo uno. Bueno, la pregunta, repíteselas para el de Channel One. Channel One, año en que se funda Channel One Sound System, Mikey Dread y su hermano Yati. Y el nombre del Sound System que operaba este par de personajes fundadores de Channel One Sound System. Facilito, ¿no? Año en que se funda y sistema de sonido. Que para darles pista, pues era de Jamaica. Ahí está. Dos preguntas para que se lleven el boleto. Un boleto bastante codiciado. Échenle coco, búsquenle, traduzcanle. Que toda la información por ahí está. Eso es. Y bueno, pues nada más, yo quería hacerles como una recomendación. Estuve leyendo un artículo durante el día que se titula Un ensayo temerario de Lina Marwane contra los hijos. Y dice algo así para que podamos platicar un poquito de este ensayo que pueden encontrarlo ustedes. Ahorita les vamos a dar la publicación y todo. Pero por acá estaba leyendo, es una obra totalmente emancipatoria. Dice, los hijos son la representación simbólica de la libertad femenina, se hace una pregunta, ¿no? Esta compa. Desgraciadamente no, siempre a la mujer se le impone un rol de la perfección en cuanto se convierte en una madre. ¿Cómo decir que el cuidado de un hijo requiere de un esfuerzo sobrenatural que no todas las mujeres tenemos o queremos para ofrecer sin sentir un mínimo de vergüenza? Contra los hijos, dice. De la escritora chilena, que es esta compa de la que estamos hablando, que se llama Lina Marwane, dice que el mundo es, o más bien, dice que lo que se pretende es terminar con la dictadura social de la gestación. Repito, dice esta compa que lo que se pretende es terminar con la dictadura social de la gestación. Haciendo uso de técnicas de argumentación política, Marwane plantea la realidad estereotipada de cada mujer inmersa en una cultura falocéntrica. Fuerte, ¿no? Pues sí, una discusión que se sigue dando y que ya hemos dado varios artículos en torno a si razones por qué no ser papá en este mundo caótico. Y bueno, un artículo, un libro para que puedan ustedes fundamentar. Cuando la familia les pregunte por qué no quieren tener hijos, pues ya pueden argumentar algunas otras cosas. Vamos a leerlo y ya después platicamos sobre este libro, porque esto apenas es el artículo, ¿no? Yo creo que se antoja. Ahí regálenselo a las mamás y a las hijas que no quieren tener hijos, para que sepan por qué no, también. Pues ahí está esa información. Para tener razones de sobra. Contra los hijos, de Lina Marwane. ¿De quién? Lina Marwane. ¿Es chilena? Sí, es chilena. Colección Versus. Tumbona Ediciones. Contra el poder falocéntrico. Contra la tiranía de la gestación. Contra la tiranía de la gestación. ¡Ah! Pues qué locochón se escucha. Hay que echarle un ojo y pues bastante interesante, ¿no? Un proyecto que seguramente a ver quién se estar... lo quiere regalar ese libro al viaje sonidero para que después podamos que hablar de él. Lo tengamos de acervo. Sí. Se aceptan donaciones de libros, discos. Periódico actual. Periódico actual. No nos dejen su basura, gracias. Pues ahí está la nota. Ya 11:15 ya. Falta este menos programa. ¿Qué dicen acá los invitados? Los invitados de los invitados. ¿Qué? Más. ¿Quieren más qué? Sí, más música, más música, más boleto y más. Más todo. A ver, compas, alguien de aquí, tú que practicas la bici de montaña y el salto, pues ya hoy nos estaba faltando el tema bicicletero y un poco, había una nota ahí publicada en el Universal que hablaba acerca de que los ciclistas hemos tomado la Ciudad de México, eso dicen, nos hemos empoderado, hacemos lo que queremos, cada quien pedalea por donde quiere. Sí, el Universal, que siempre es tan tendencioso, ¿no? Pero bueno, vale la pena comentarlo y decir que esa nota es muy tendenciosa, así que ahí váyanle pensando, reflexionando, y todos vayamos respetando las normas de civilidad y de tránsito que tenemos en la ciudad, porque todos somos movilidad en la ciudad, ¿no? Y pues tú, que eres movilidad en la ciudad, pero que también eres movilidad en la montaña, y que saltas ahí, te avientas unos buenos brincos en la montaña, cuéntanos un poco la experiencia en esta sección de la bicicleta, de esta cadena que nos hace libres. ¿Qué es para ti allá esta experiencia del salto de montaña, compa? Pues hola, buenas noches, saludo a toda la banda. Y pues Para mí andar así en bici pues es una opción de movimiento. Y sí leí esta nota de Universal y se me hace tendenciosa, porque los de los carros piensan que por pagar su gasolina tienen derecho a hacerlo, o sea, ocupar las calles, pero nosotros tenemos más derecho a no contaminar y ser personas sanas. Y bueno, y la bici de montaña, ¿qué se siente ir a brincar con la bici? Pues es como volar, pero sin tener alas, sino que con tu bici sientes que vuelas. Cuando te despegas del suelo, tomas la rampa y de repente esos segundos que te permaneces en el aire, pues la adrenalina es lo que hace sentir que vueles, ¿no? Como si estuvieras volando. Y pues aparte de que te hace convivir con el ambiente, pues necesitas tenerle un respeto al lugar a donde vayas, ¿no? Porque pues ese lugar a veces, si tú no tienes un respeto, te puede tirar o te puede lastimar. Y entonces es diferente, y generalmente aquí tenemos lugares muy bonitos en donde se puede practicar el deporte. Está el Ajusco, el Cerro de la Estrella, la Sierra de Santa Catarina, o a cualquier lugar en donde esté empinado pueden ir y hacerlo. El cráter del Chicle. Pues un saludo a toda esa banda que ocupa su bicicleta y que día con día sale y toma las calles y protesta en contra de esas personas que por usar un auto, por tener un auto del último modelo o el más caro, piensan que ellos son los únicos que pueden ocupar las calles, y pues no, nosotros tenemos más derecho para no estar contaminando y estarnos esforzando por ser más prácticos en esta ciudad en donde ya no cabe un auto más, ¿no? Son demasiados autos para transportar tan pocas personas. Ocupan mucho espacio cuando solamente viaja una persona en un auto, ocupa mucho espacio para él solo, ¿no? Y nos afecta a todos. No es que haya tráfico, sino que ellos son el tráfico, los carros son el tráfico. Exacto. Sí, y en esta ciudad pues nos da esa opción, al ser muy plana, al tener pocas variaciones en la altura, nos da esa opción de movernos rápido en la bici y ser muy eficiente. Y pues ya si quieres agarrar más condición, hay algunos lugares que tienen pendientes, pero pues no están así dentro de la zona centro, ¿no? Del Distrito Federal. ¿Y ustedes qué opinan, invitados? Yo creo que cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Ese es muy penoso, cabrón. Bueno, Oye, dices que le tienes respeto a la montaña. Sí. Bueno, ¿qué haces antes de subir a la montaña? ¿Le llevas ofrenda o a ver qué haces? Pues igual no le he llevado una ofrenda así como en especie, así algo así que yo le deje, pero pues cada vez que subo, antes de subir, pues le pido permiso y le doy chance de que me deje divertirme, ¿no? Ahí en ella, porque hay veces que que si tú subes así como con sin hacer eso y subes y la subestimas, pues te terminas, bueno, no es bueno, ¿no? Sino que yo le ofrezco es este, lo que yo le ofrezco pues es que echarle ganas y ser el mejor, ¿no? En el deporte, empezar y echarle más ganas y o sea que como que pues sí esforzarme por hacerlo mejor, ¿no? Porque no me vaya a salir algo mal. Hay veces que aunque tú no lo decidas, la montaña sí te puede llegar a tirar. O sea, si tú no tienes el respeto, o te cansas de más y te quedas allá arriba y te lastimas, o simplemente vas bajando y te pasa algún accidente que tú no tengas en cuenta, ¿no? Alguna piedra que cambió de lugar o algo así que puede tirarte, ¿no? Sí, aparte pues hay en algunos lugares me he topado perros salvajes en donde hay veces que sí se ponen un poco agresivos, pero pues te tienes que ir. Pues tanto así como comerte no, pero simplemente estás entrando en su territorio y ellos ahí viven. Entonces, por respeto, mejor te alejas. Hay que respetar a la naturaleza, ¿no? No es que ellos sean malos, sino que tú estás haciendo algo malo. O sea, cuando te acercas a esos perros que ahí viven, pues que quizá tienen crías o algo así, tú no los ves y ya pues te ladran así, pero no te pasa nada. Sí. Bien, entonces, pues, oye, nada más las recomendaciones para cualquier ciclista y sobre todo un ciclista de montaña, ¿cuáles serían? Pues siempre es buscar su equipo de seguridad, o sea, entre más piensan desarrollar el deporte, tener un mejor equipo, ¿no? Porque pues hay bicis de montaña sencillas que te permiten movilizarte bien y hacer y trasladarte, y hay bicis que ya te permiten llevar el deporte a otro nivel, ¿no? En donde ya le exiges más a la bicicleta y le exiges un poco más a tu cuerpo, en donde vas a brincar, en donde vas a bajar pendientes más pues más inclinadas y a veces con diferentes materiales, ¿no? Entre más inclinada la pendiente es, más materiales sueltos hay y es más difícil. Entonces necesitas una mejor bicicleta y la recomendación es esa, que cuando si lo van a hacer de noche siempre se hagan visibles. Aquí en la ciudad necesitas siempre traer tus luces y bueno, siempre ocupar un casco, unos guantes y lentes, cuidar tus ojos y tu cabeza, que es lo más importante. Y pues ya en la montaña unas espinilleras, yo creo que, y unas coderas es esencial para ir a la montaña, porque pues te pueden salvar de un buen raspón que te va a doler bastante, ¿no? Que esos ya me he metido muchos. Ahí está, la experiencia. Sí, mejor ocupen su equipo si les sale más barato. Les sale más barato que el madrazo, que componer el madrazo, ¿no? Pues sí, ahí está. Sí, que ir al hospital, los doctores cobran muy caro últimamente. Y además no curan, ¿no? Los matasanos. Saludo para todos los matasanos, ¿no? Bueno, chido. Por la recomendación. Y yo les quisiera dar una recomendación de los que luego si sufren un accidente, lo primero es llamar a primeros auxilios y no traten de hacer nada que no sepan y no asumir nada. Así que saludos para todos los que a veces no sabemos de qué manera reaccionar. Para los que han sufrido la caída. Para los que han sufrido la caída y para los un saludo para la cinta que se perdió ahí, esos momentos que nunca más volverá a recordar. Borrón de cinta. También hay veces que a la banda se le borra la cinta. Saludos. Para los que se les borra la cinta o para se les los ha borrado. Que les ha borrado la cinta, acá andamos. Oigan, pues ya nomás para casi despedirnos. Gracias acá al compa por la aportación. Y bueno, pues nomás para mencionarles quién fue la ganadora. Fue ganadora del boleto de Earl Dunkley allá en Ciudad Neza el próximo 8 de noviembre. Y es la compa Jackie Rutzer. Jackie Rutzer, ya estás para esta sesión de Earl Dunkley. Y nadie se quiso ganar las de ¿no? Channel One. Quedan entonces dos. Muy difícil. ¿Quién sabe? Pues para el siguiente programa habrá dos boletos para Channel One, ya que... O si en la semana alguien lo responde, pues que se rife, ¿no? Sí, pero ¿no? Si no, pues ahí está. Ya no repetiremos más las preguntas. Ni por escúchenlo. Facebook, ya saben. Ahí escúchenlo. Está. Escúchenlo. Y pues... 5 de noviembre, 5 minutos, 5 de noviembre, sí. Perdón, para solamente recordarles que este 5 acciones globales por Ayotzinapa, pero también pues por la libertad de los pueblos y por la justicia de los pueblos. Háganse presentes donde quiera que estén. Seamos empáticos con una realidad que cada vez, pues no sé, aterra más y de la cual somos partícipes todos. Ay, yo nomás iba a decir las amenitas. Apoyen a Casita. A Casita. Ahí está el proyecto Bicimáquinas, para la autonomía de los pueblos, se llama el video en YouTube y ahí lo pueden ver, ahí pueden ver toda la información. Y la Asamblea Interuniversitaria también convocó a un paro, ¿no? De 72 horas. ¿Cuándo? Para creo que el 5, 6 y 7 de noviembre. Entonces hay que estar ahí también viendo qué sucede con la Asamblea Interuniversitaria. Y Channel One próximamente Errol Dunkley. Saludos, Dubnesa. Y muchas sorpresas se vienen. Muchas sorpresas. Para cierre de año. Pensamos que se había acabado todo, pero al parecer, desde muy lejos de este lugar llamado la Gran Tenochtitlán, valoran también nuestro trabajo. Oye, Raque Rutzer, nada más manda tu nombre completo para que te anotemos en la lista. Sí. Pues sale, pues esto fue el viaje sonidero número 108. Oye, saludos a la banda del Corredor Cultural La Fuente, que seguramente sí, nos estarán escuchando el próximo domingo. Muy buenas tardes del día domingo para todos ustedes que se presentan acá en el Corredor Cultural La Fuente, Delegación Tlalpan, en un pueblo llamado Topilejo. Nos vamos con algo de música. Saludos a todos los escuchas de cualquier parte de este planeta Tierra, de cualquier latitud, al Hugo, a la Memí, al León y sus flores aromáticas, a toda la banda, al Autogestival que está en camino. Y que nos queremos hacer presentes, ojalá que todavía acepten nuestra propuesta. Autogestival y Proyecto Casita. Proyecto Casita, apóyenlos. Nosotros fuimos el viaje sonidero, nos escuchamos la próxima semana a las 9 de la noche a través de www.reggaeambulante.org. Hasta la próxima. Nos vemos.